¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Quieren que empecemos con eso? ¿Platicamos o qué hacemos? Sí, ya. De una vez. Bueno, pues muy buenos días. Decirles que quiero agradecerle a la representación federal, a nuestros diputados federales de las diferentes expresiones políticas, el trabajo que han hecho en forma coordinada con el liderazgo de David Hernández Bahín en el Congreso, que es el líder de la bancada nuestra en la Cámara de Diputados. Pues agradecerle a Margarita, de una manera muy particular, a Lula Reynoso, a Raúl Cuadra, a Antonio Arámbula y a Nancy González Ulloa. También agradecer el trabajo profesional que hicieron en el Congreso dándole seguimiento a todos estos temas al licenciado Oscar López Velarde, a Carlos Rubalcaba. Y bueno, también agradecer de una manera muy particular a nuestros aliados en las elecciones, a los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista, y agradecerle a nuestra bancada en la Cámara de Diputados, particularmente al secretario técnico de presupuesto, tanto al presidente como al secretario técnico, a Luis de Garay, como a Jesús Canoveles, a la propia presidenta de nuestro partido y al contador Rojas, Francisco Rojas. Y bueno, nombro mucha gente, pero creo que todavía por ahí se le deben de quedar algunos fuera. Decirles que originalmente tuvimos un presupuesto muy castigado para Aguascalientes, que lo hice del conocimiento del propio presidente de la República en Ciudad Juárez, que nos hacía, el presidente nos decía que venía en la misma proporción que había sido para todos los estados de la República, que traemos una situación muy complicada porque la inversión, cerca de 55 mil millones de pesos, se están yendo al tema de los estados que han sido siniestrados, a Tamaulipas, a Veracruz, a Tabasco, a Nuevo León, a Coahuila, y que esto implicaba pues que de alguna manera el beneficio del presupuesto se viera reducido para muchos, especialmente para todos los estados de la República. Sin embargo, creo que lo hecho por todos los que participaron en la negociación y en formalizar mejores acuerdos para Aguascalientes, pues se refleja en los números que hoy tenemos. Y finalmente hicimos con el lineamiento que nos planteó nuestro propio partido y nuestra propia bancada, una sola propuesta de todos los municipios y el gobierno del estado. Incluimos las propuestas de todos con el propósito de que hubiera orden en la propuesta. Es la primera vez posiblemente que se logra que solamente una sola línea de negociación en el Congreso, que la encabezó David Hernández Bahín en la coordinación con todos los demás diputados. Entonces, pues creo que un trabajo digno de reconocerse, porque finalmente logramos que de una participación que traíamos como estado de cerca del 1.3%, que significa más o menos la proporción de lo que significamos en el PIB y la proporción de lo que significamos en la población del país, donde somos el 1% de la población del país, pues logramos con todo este esfuerzo de gestiones casi el 2.5% del presupuesto que se asignó. Decirles que es insuficiente, se quedan muchos temas pendientes en Aguascalientes, pero es un punto de partida. Nos faltan algunos otros recursos que van a ser distribuidos, como pudieran ser los de seguridad pública y un fondo especial que se ha establecido con el Congreso. Y obviamente, bueno, pues buscando que a partir del día primero que tomemos posición en el gobierno podamos ir a tener una entrevista misma que ya hice, solicité con el presidente de la República, pues para mostrarle la situación en la que queda Aguascalientes. Me decían que si queríamos verlo antes, con el propósito de que conozcamos realmente los números que tenemos. La idea es que a partir de que tomemos posición pudiéramos ir a saludar al presidente de la República y pues presentarle la situación en la que vamos a recibir a Aguascalientes y en la que está. Creo que difícilmente, se lo he expresado al presidente de la República, con toda nuestra voluntad de los temas que son, pues digamos, básicos y prioritarios en Aguascalientes, como pudiera ser obviamente la seguridad pública. Difícil vencer la delincuencia mientras no generemos inversión y empleos. La única manera que vamos a desterrar la pobreza es mediante la generación de la riqueza, y la única manera que vamos a vencer la delincuencia es si generamos empleos, y en eso, pues independientemente de los que puedan generarse en lo que provoquemos con el sector privado, local, nacional y extranjero, pues lo tenemos que hacer también con el gobierno federal, que estamos solicitando nos apoye en proyectos importantes. Decirles que entre los proyectos que planteamos, que quisiéramos que diferenciaran, independientemente de la continuidad que se tenga que dar a los proyectos que están en marcha, que se iniciaron por esta administración, pues hay un proyecto de escala nacional que es el del proyecto de la carretera San Blas Nayarit, que ha venido hablándose por cientos de años, muchos años que se ha planteado este proyecto. Decirles que finalmente se nos otorgan los recursos para terminar la parte que corresponde a Aguascalientes en el tramo de Calvillo, que fue uno de los temas que solicitamos para este tema. Y luego decirles que estamos buscando un tema que también por muchísimo tiempo... Pásale, diputado, por favor, pásale. No. 2.5% del total del presupuesto que se... Sí, ahorita si quieres entramos en la... Pásale. Está también un tema que prometimos y nos comprometimos en la campaña también de mucho tiempo, una añoranza de Aguascalientes, la modernización de la carretera Aguascalientes a Loreto, que ha costado tantas vidas en mucho tiempo, que finalmente ya tenemos un presupuesto de inicio de a partir del Parque Industrial del Valle hacia Loreto, con pasos a desnivel y el inicio de la carretera ahí, y decirles que también en un acuerdo con Zacatecas, ellos vienen de Loreto para acá. Entonces salieron recursos para Aguascalientes y salieron recursos para Zacatecas. La continuación del bulevar de la carretera Aguascalientes-Ojuelos, Jalisco, desde donde está en este momento en Calvillito hasta los límites del estado, con recursos también para este proyecto. El libramiento Loretito Chicalote, que también tenemos los recursos. El inicio de un tema también demandado por Aguascalientes en mucho tiempo, en la conclusión del tercer anillo de circunvalación. Decirles que ahí la noche difícil, la última noche de la asignación de los recursos, se nos volatizaron 100 millones, nos habían dado 200, nos amanecieron 100. Finalmente, bueno, pues es un tema con el que iniciamos, y la idea es, obviamente, en los próximos días, pues visitar a los secretarios de Estado y ver qué recursos podemos sacar conjuntamente todos los señores legisladores y el propio gobierno del Estado. La conclusión de 4 pasos a desnivel en proceso en la ciudad de Aguascalientes, les vamos a dar los datos de cuáles son: el de la avenida Adolfo López Mateos y Primer Anillo, el de avenida Revolución y La Alameda, el primer anillo, el del segundo anillo y salida San Luis Potosí, y el del primer anillo y avenida Héroes de Nacozari, la continuación del libramiento Alejandro de la Cruz y del bulevar Maravillas en Jesús María, el inicio de la repavimentación a fondo del segundo anillo de circunvalación y el tercer anillo, y de la ciudad industrial Aguascalientes, también un tema pendiente de mucho tiempo que pensamos que lo debemos de concluir. Una cosa que es importante comentarles es que todos estos temas están concertados con los presidentes municipales. La idea es que hagamos un solo proyecto de inversión en Aguascalientes, en cada uno de los municipios, que los trabajemos juntos con los presidentes municipales, y que de esta manera el peso que tiene la presidencia municipal con el peso que tiene el gobierno del estado, estos dos se pueden hacer 4, 5 o 6 pesos en la combinación de recursos con el gobierno federal. Un tema que en los últimos años ha sido pues complicado, de una coordinación de los municipios con el gobierno del estado, que buscaremos y haremos el esfuerzo conjunto con nuestros presidentes municipales, particularmente con Lorena Martínez en el municipio de Aguascalientes, de que de esta manera la obra se ordene, se organice y obviamente se reproduzca de mucho mejor manera. En la construcción y ampliación y rehabilitación de 83 redes de sistemas de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento, la conservación y mejoramiento de 42 unidades médicas, el programa de vivienda sustentable que buscaremos con calentadores solares, sanitarios ecológicos, ahorradores de energía, focos, etcétera. Centro Estatal de Artes y Oficios, que sacamos ya un recurso primario para irnos con este proyecto. La ejecución de etapas del parque, la ejecución por etapas del parque y zonas recreativas lineales de 14 kilómetros de longitud en el oriente de la ciudad capital, de un proyecto lineal verde que trae el municipio de Aguascalientes y que buscaremos hacerlo en forma conjunta. Estábamos buscando más recursos para este proyecto, también la noche triste última nos dieron un recortito. El auditorio municipal de San Francisco, no sé quién lo empujaría ahí, pero es uno de los proyectos obviamente prioritarios que el municipio de San Francisco planteó. En el programa del ramo 33, recursos por 5.403 millones de pesos, con el compromiso de con la Secretaría, por ejemplo, de CEDESOL, de erradicar en los próximos 3 años e iniciar un proyecto para erradicar la miseria de Aguascalientes, 13.000 familias, y que en 3 años no quede una familia en extrema pobreza. Garantizar la educación pública de calidad a todos sus niveles, la construcción o ampliación de 25 escuelas, recordar los temas de seguridad pública, obviamente el mando único, hay recursos que el propio presidente de la República anunció para los estados que instrumenten el tema de mando único de policías, creo que son algo así como 2.200 millones de pesos. Y bueno, esperamos que tengamos un acceso importante. Ya hicimos un requerimiento de un poco más de 200 millones, donde estamos planteando estas fronteras a las salidas de Aguascalientes y algunos otros equipamientos. Y bueno, decirles que de un presupuesto que venía asignado al estado de 12.297 millones de pesos, nos vamos a 13.399 millones, que es una cifra histórica para Aguascalientes, insuficiente porque ha habido en Aguascalientes los últimos años faltantes de inversión pública, y obviamente, bueno, pues con ese tema que lo hemos comentado con ustedes muchas veces, el buscar un gran acuerdo con el presidente de la República para que le vaya bien a Aguascalientes y con los secretarios de Estado. Quedan pendientes proyectos importantes que como pudiera ser el nuevo Hospital Hidalgo, del cual en días pasados emitimos un boletín de prensa que creo que fue claro en el sentido que lo decíamos. El secretario de Salud de alguna manera se estaba deslindando de la dimensión del proyecto. Vamos a buscar la negociación, obviamente, para buscar la conclusión de un proyecto tan importante y ver qué salidas le encontramos para poderlo resolver. El tema del distrito de riego número 1, que también tiene una prioridad y que tiene una inversión ejercida de 718 millones, tiene una inversión faltante todavía de 550. Entiendo que tenemos una cita con el director de Conagua esta semana. Entonces, y el Centro de Convenciones y Exposiciones, que tiene una inversión ejercida de 210, pero tiene un faltante de 440. En el caso de las obras en proceso del Hospital Hidalgo, está parado prácticamente, igual que el tema del Centro de Convenciones y Exposiciones. Sin embargo, decirles que a raíz de las gestiones que hicimos, primeramente hicimos una gestión conjunta, todos los diputados con un servidor, visitamos a los 7 coordinadores de los grupos parlamentarios en el Congreso, y bueno, logramos que se desatoraran recursos para este momento, ya le llegaron recursos adicionales al gobierno del estado, viendo que le llegó algo como, le llegó un recurso adicional para el hospital y algo de una serie de deudas, más de 60 millones, llegó un recurso adicional para la, el sistema de riego de la Presa Calles, entiendo que llegó un recurso adicional para el tema educativo, y hay algún otro que se me va, que también, en agua potable, que también llegó un recurso adicional. Entonces, finalmente, pues como siempre dijimos, le apostábamos a que le fuera bien a Aguascalientes, hoy pues nos llega ya la responsabilidad en unos cuantos días, y pues estamos listos para asumir esta responsabilidad, y la idea era pues un reconocimiento a nuestra representación federal y a quienes hicieron todo el trabajo de construcción de esta propuesta de presupuesto, que finalmente en un escenario como el que estamos comentando, de que hubo una limitación importante de recursos, finalmente se logró un adicional para Aguascalientes, pues gracias al trabajo de nuestros diputados, al trabajo coordinado de toda nuestra representación y de compromiso de las diferentes bancadas en el Congreso que nos ayudaron a obtener. Nos quedan temas pendientes que teníamos como prioritarios, el tema verde, que el próximo miércoles tendremos una reunión con el secretario de Semarnat, con el Partido Verde Ecologista y algunas otras áreas de que manejan el medio ambiente de este país, algún recurso adicional que nos faltó a los municipios con los temas de casas de artes y oficios, que las teníamos también muy claras, el respaldo a algunos proyectos importantes que traía la Presidencia Municipal de Aguascalientes, que buscaremos cómo destrabarlos y sacarlos, y pues estamos trabajando en esta línea, preparándonos para hacerlo de la mejor manera, y obviamente que cada peso que nos dieran, que nos han dado, tenga un rendimiento lo mayor posible. El compromiso de un gran manejo con transparencia, con claridad y con prioridad de los recursos. ¿En deuda cómo queda el estado? Bueno, pues ese es uno de los temas que no nos queda todavía claro. Estamos trabajando en la entrega y recepción. Por ejemplo, estos números que les comentamos, de que llegaron recursos adicionales, obviamente pues deben de expresarse en una baja de las de los compromisos que traía el gobierno del estado que nos estaba manifestando. Entonces pues algunos números están cambiando. Hemos buscado que haya mucho cuidado, obviamente, en que no nos den cuentas que no estén registrados y que no se justifiquen bajo ninguna circunstancia en este momento ya. Creo que ha habido una colaboración importante del gobierno del estado, de posiblemente nos dice el despacho que nos está manejando la entrega y recepción, que es un caso único en el país la forma en que se está dando la entrega y recepción, y que eso no quiere decir que haya números buenos o números malos. La voluntad política con la que se está construyendo la entrega de recepción, pues a diferencia de muchos compañeros gobernadores electos, se está dando sin duda como un modelo en Aguascalientes. Gobernador, se habla de 2.5% total de presupuesto. Normalmente se manejaba que era el 1% del total que venía a Aguascalientes, pero no sube en dos como se puede esperar. Porque hay una reducción en el presupuesto en una serie de áreas, principalmente en carreteras, en inversión, una baja sustancial, se bajaron también recursos en salud, se bajaron recursos también en educación, y se le bajaron recursos importantes en el campo, que si ustedes se acuerdan, pues hubo los últimos días un jaloneo importante en el Congreso con este tema, ¿no? ¿Cuánto les estaban manifestando de deudas que gestionan? A ver, me pasan aquí un comentario. Representa un incremento real del 8% en las participaciones, 2.4% en las aportaciones y 7% en los recursos etiquetados para obras y servicios públicos con relación al presupuesto ejercido en el 2010. ¿Se acabó el castigo? No, todavía no. Apenas empieza. Todavía no lo tenemos cerrado, todavía no es, hemos estado muy atentos al tema, pero todavía no lo tenemos. Yo creo que se los se los haremos público en cuanto lo tengamos claro, ¿no? En el caso de la transparencia de esos recursos del uso, ingeniero, porque luego llegan las auditorías de la federación y se manifiestan ahí desvíos o incorrectos. Bueno, entiendo que en este momento se están haciendo algunos ejercicios por parte del gobierno federal en revisando algunos temas. No es un tema local. Y bueno, nosotros ahorita estamos en la entrega-recepción. Cuando se nos hace la entrega, en lo que se nos entrega no es que estamos aceptando que eso no es. A partir de ahí, pues comienza obviamente la revisión de todas las cuentas y los números que nos están entregando. Pero en el caso de estos recursos que va a ejercer el año que entra, pues se quitaron algunos candados al parecer para la... Estos son recursos que llegan hasta el año que entra. Y entendemos que hay algún recurso adicional que no alcanzó a llegar, que le buscamos destrabar, que llegarán los primeros días del próximo mes de diciembre. Todavía no nos queda claro cómo se entrega las finanzas públicas estatales. Conocemos los números gruesos, pero ya los detalles, difícil hablar de ellos sin conocerlos, ¿no? Pero no hay pocos votos en el despacho que les tengo. No, yo creo que ha sido muy civilizada la entrega, muy acotada. Creo que hemos tenido una gran participación del Congreso saliente en Aguascalientes, tanto como del Congreso entrante, que fueron, digamos, muy colaboradores en que decisiones que se deban de tomar que impliquen responsabilidades de la próxima administración que se tomen a partir del 1 de diciembre, y que no se tomen decisiones. Hemos solicitado a todas las partes que no se tome ninguna decisión que implique compromisos de la próxima administración en este momento. Desde el momento en que obtuvimos el triunfo en las elecciones, hemos buscado que sean respetuosos, como esperemos ser respetuosos cuando entreguemos el gobierno dentro de 6 años, ¿no? En lo que soy el 20 de noviembre, los pendientes que hay. Bueno, yo creo que el país tiene muchos pendientes, ¿no? Sin duda, el ver el México revolucionario y ver el México actual implica un buen número de pendientes, 55 millones de pobres, una situación de delincuencia complicadísima para la gobernabilidad del país, caída en los niveles de salud, de educación, del sector agropecuario, temas pendientes como el empleo, el crecimiento económico. Ahora que subimos en Asia, siempre que ibas a Asia se manejaba que los países eran los que tenían, estaban en un proyecto de desarrollo en el mundo, era China, era la India, era Brasil y México. Hoy, pues desgraciadamente, hay una goma que ha borrado el nombre de México. Yo creo que un tema pendiente, darle destino a este estado, darle mejor destino a este país, y yo creo que ese es el compromiso con los que menos tienen: educación para todos, salud para todos, empleos para todos, seguridad para todos. Hemos hecho un compromiso con algunas secretarías de estado, donde buscaremos, y lo haremos público a partir del 1 de diciembre, cuando tengamos presión, que algunos secretarios vendrán a hacer algunos acuerdos con nosotros en función de que Aguascalientes comience a ser aquel Aguascalientes que sacaba la bandera blanca de muchos temas y que radicaba una serie de temas, que era Aguascalientes piloto de muchos temas. Ojalá que las conversaciones que estamos teniendo con el gobierno federal, tenemos que trabajar con el gobierno federal, necesitamos del gobierno federal, y buscaremos hacer lo necesario para trabajar de una manera muy coordinada con el gobierno federal. Bueno, yo hablo del Hospital Hidalgo, por ejemplo, que no respondieron, que no entregaron esos recursos. Bueno, dejarlo por escrito tal vez. Yo creo que estamos buscando generar una confianza con el gobierno federal. Yo creo que es importante que los secretarios de Estado se sientan bien con el gobernador, con Aguascalientes, y haremos lo posible por no romper relaciones, ni quebrantar compromisos, ni generar situaciones que nos compliquen relaciones. Queremos hacer asociados a todos los secretarios de Estado con Aguascalientes. Acuérdense que el secretario de Salud estuvo en Aguascalientes en la campaña de Acción Nacional, hizo una serie de propuestas de hospitales, etcétera. Bueno, pues esperamos que muchas de estas propuestas se cumplan en el tiempo, ¿no? Pues bueno, si aún... 550 millones y 400 para el distrito y el centro de convenciones que no están contemplados, ¿cuánto se pretendería...? Bueno, es un tema que tenemos que ir a... Digo, no es un tema de tiempo, que es que pretenderíamos, bueno, pretenderíamos que fuera todo. Que nos den, pues no sabemos qué nos van a dar. Decirles que son compromisos que adquirió el gobierno federal, que es lo que hemos planteado en el tiempo, porque estos tres proyectos vienen apoyados con recursos federales de salud, de Conagua y de turismo. Entonces son proyectos en los que el gobierno federal, que ha canalizado recursos los últimos años, pues tiene el compromiso de concluir también, ayudar a concluir estas obras, ¿no? Ayer hacía este reclamo del informe del gobernador. ¿Mandí? Ayer hacía este reclamo del informe. Bueno, fue el informe del gobernador, nosotros haremos el nuestro el día primero, ¿no? Porque usted lo comprometió a terminar el hospital Hidalgo. Está bien. Oiga, bueno, si hubo un bloqueo, una cerrazón de los funcionarios federales hacia un gobernador emanado del partido de estos funcionarios, ¿no hay el temor de que haya, de que siga ese bloqueo hacia un gobernador emanado de un partido distinto? Yo creo que la demostración de que estamos aquí sentados, representantes federales de nuestro partido y también de Acción Nacional, el que estemos buscando que en el Congreso local tengamos un entendimiento, el que estemos construyendo acuerdos políticos con todas las expresiones políticas en Aguascalientes, con todos los partidos, decirles que estamos estos seis meses, que a partir del 4 de julio en que ganamos la elección, ha sido de un trabajo diario, continuo, de construir acuerdos políticos, sacar situaciones como estas económicas para el Estado, de saludar a todos los diferentes secretarios de Estado, a los de Seguridad Pública también de una manera muy importante, porque es obviamente sin duda el reto, la seguridad pública. Y bueno, le apostamos a que no. Le apostamos a que haremos el trabajo de construcción política juntos, la representación de Aguascalientes por encima de los intereses de partidos con el interés del Estado, ¿no? ¿Cuál va a ser su posición con los liderazgos de la CNC, gobernador? En Zacatecas parece que ya le dieron la vuelta al gobernador. A ver, no entiendo, perdón. O sea, ¿cuál va a ser su posición, o sea, respecto a cómo? Le dieron la espalda. Ya le dieron la espalda ya en Zacatecas. Bueno, yo creo que con toda la cercanía que tenemos con Zacatecas, las diferencias de la construcción política es muy diferente. En el caso de Aguascalientes, el PRI ha construido su propio proyecto local, no es producto de divisiones de otros partidos. Creo ayer lo platicábamos con el presidente del partido y con nuestra presidenta municipal, con Lorena Martínez, donde bueno, pues en el caso de Aguascalientes el partido luchó por estos últimos 12 años, luchó por salir adelante, y hoy hay un PRI muy fuerte en Aguascalientes, en el cual creo que vive una situación diferente, pero espero que en Zacatecas también lo resuelvan. Creo que hay el talento y la capacidad de Miguel Alonso y obviamente la voluntad de Beatriz Paredes. Si ya se logró el triunfo, pues es cuestión de construir los acuerdos necesarios, ¿no? ¿Cuál es el monto total de este déficit del gobierno del Estado que no ejerció porque falta por ejercerse en obra? No me da, quiero llegarte. No hablé de eso, no conozco el déficit todavía. No conozco los números nuevos. Por ejemplo, que había recursos que estaban atorados del gobierno federal de presupuesto de este año. Fuimos y juntos los desatoramos. Eso creo que fue una gran ayuda para quitarle presiones a la salida de esta administración. Pero los números de déficit, comentábamos ahorita que como todavía no hay una entrega formal, no los conozco, ¿no? Aún así, con las adversidades económicas, la reducción en el presupuesto, el primer año de su gobierno, ¿de qué inversión nueva estamos hablando? Pues yo creo que, aquí está el presupuesto en lo que estamos planteando, haremos una propuesta al Congreso local, lo estamos afinando en función de los ingresos que tendremos el próximo año. Si ustedes se acuerdan, también tuvimos una reunión aquí con Banobras, donde se manejaron los techos que tendrían posibilidades los municipios para que en un esfuerzo coordinado con los municipios de Aguascalientes pudiéramos tener desde el principio los recursos a los que tienen derecho los municipios de Aguascalientes de financiamiento para los próximos 3 años y que esto le permitiera a los municipios obras de mayor envergadura. Son recursos que te los pueden asignar en función de participaciones, te adelantan esa participación y lo que te permite es hacer obras importantes, que también será un tema. Entonces estamos ordenando y organizándonos en una propuesta que haga que se note que potencialicemos los recursos del Estado y obviamente pues lo que nos ayude a potencializar esto el sector privado con sus inversiones nuevas y con el crecimiento y expansión de otras empresas, ¿no? ¿A cuánto podría llegar? Son 13.300 y tantos de... Nos esperamos con el día primero, si no, no quede... No, porque faltan los ingresos locales todavía, ¿no? Pero, ¿y también va a contemplar el esquema de los pues no lo estamos considerando en este momento como una estrategia del Estado, pero tampoco lo estamos descartando. En casos como el Hospital Hidalgo o como el propio Centro de Convenciones, son proyectos que pueden ser muy afines a una propuesta como esta para sacarlos adelante, ¿no? Oye, ingeniero, y en cuestión del presupuesto, el proyecto de presupuesto al Congreso, ¿para cuándo? Sabemos que hasta el 15 de diciembre quieren, pero... Lo estamos ahorita armando. Lo estamos generando ahorita, decirles que nos están ayudando desde el mismo gobierno del Estado, pero traemos también profesionales y profesionistas de estos temas que nos están ayudando a hacerlo, ¿no? Con todas las propuestas que ya tienes ahorita en mano y los informes que tienes hasta ahorita, ¿cómo sientes que recibes el Estado? Bueno, yo creo que ayer el gobernador fue muy elocuente en su informe. Creo que ahorita lo que prevalece es lo que su discurso del día de ayer, y creo que lo dejaríamos a que ese sea ahorita la señal y en los próximos días emitiríamos cuando tengamos más información, pues haremos algún comentario. Obviamente creo que Aguascalientes está por encima de todo. Creo que cuando viene alguien de fuera siempre ve a Aguascalientes muy bien. Los que somos de aquí lo queremos muchísimo mejor, porque lo hemos visto mucho mejor, y vamos a luchar para que Aguascalientes esté muchísimo mejor. Yo creo que situaciones, por ejemplo, de lunes, que se pone la primera piedra para arrancar el CIDE, que estuvimos con el director el viernes, algunas otras instituciones de la academia que se vendrán a Aguascalientes en los próximos años, la incorporación, por ejemplo, del INEGI de una manera mucho más participativa en Aguascalientes, en la vida diaria. Creo que el INEGI tiene mucho que aportarle a Aguascalientes, y bueno, le ha aportado mucho, pero le puede aportar muchísimo más. Entonces yo creo que con lo que anunciaremos el día primero como la base de un arranque de gobierno, de una reestructuración administrativa, si me dan la oportunidad, pues ese día se los platicamos. Y muchísimas gracias. Decirles que mucho estoy sentado aquí por el apoyo que siempre recibimos de ustedes, independientemente de sus directores, de sus dueños, de los medios, siempre, siempre agradecido con toda la corresponsalía con quienes han cubierto la fuente en el caso particular nuestro, pues a cada uno le tendría que agradecer la respuesta que nos han dado, la ayuda que nos han dado en muchos años, en muchos, muchos años, a muchos de ustedes de muchísimos años, de que han visto cómo hemos construido en el tiempo un proyecto de trabajo, de dedicación, de persistencia. Y bueno, hoy se nos da esta oportunidad y creo que se deben de sentir, muchos de ustedes se deben de sentir que ganamos. y muy agradecido con todos. Muchas gracias. Bueno, son una lucha, es una lucha de empresa en muchos años. Faltan 10 días. ¿Cómo se siente? No, pues me siento todo, no me voy a decir. Pero no sé si David, Margarita, si alguno, Toño, quisieran hacer algún comentario. Si alguien quiere hacer un comentario, pues los dejo aquí. Está más fácil, estoy muy centrado.